besado en la boca. Por primera vez te han hablado de amores y te han dicho te quiero. Estás enamorada. Los labios por primera vez y en tu carpeta está el nombre de él. Estás enamorada por primera vez, no te importa de nada por primera vez. ¡Arriba! Te han besado en la boca por primera vez y te han hecho el amor por primera vez. ¿Qué importa te sientes hoy que crees mujer o no puedes creer? Te han besado en la boca por primera vez y te han hecho el amor por primera vez. ¿Qué importa te sientes hoy que crees mujer o no puedes creer? Pero hoy te engañaron vez, te dijeron lo siento, ya no puede ser, y tirada en la cama, abrazando tu almohada, hoy murmuras su nombre. ¿Cómo dice?